De la mañana, 9 minutos, es tiempo de Fuerte al Medio en este arranque de Semana de la Mar en Coche. Y algo nos dijo Santiago Marino cuando arrancó el año. Es más, yo creo que lo dijo en diciembre del año pasado. No nos vamos a aburrir en el 2016. Y así resulta que incluso un domingo a la noche, con la columna ya cerrada, el tipo tiene que moverse un poquito por la cantidad de novedades que surgen. Buen día, Santi. ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día. Además, los lunes temprano me toca cuidar a Ana, así que con una mano tenía a Ana y con la otra escribía los agregados de lunes por la mañana. ¿Cómo se puede escribir Panama Papers con Ana en brazos? Bueno, decí que soy zurdo, entonces la tengo con la derecha y con algo tengo que tener la hoja para que quede quieta. Y pensando como... Digo, cuando uno tiene un hijo tiene que hacer muchas cosas a la vez, el multitasking, pero en el 1.0, ¿no? En átomos, o sea, calentás la mamadera mientras revolvés no sé qué y la tenés a ella. Bueno, el proceso comunicacional actual demanda pensar en dos o tres bandas a la vez. Creíamos vivir un mes intenso, luego un año intenso, como decías ayer, recién, el año pasado dijimos que 2015 no terminaba, que no nos íbamos a aburrir. Pues bien, van 8 años intensos y no sabemos cuándo va a terminar. Pero a su vez creíamos que esta iba a ser una semana muy importante por lo que va a pasar el viernes, pero en realidad no, es una semana muy importante por lo que pasó ayer en materia de medios de comunicación, pero también en materia política, económica, geopolítica, de política interna, de relaciones internacionales, y también en el sistema de medios. Ayer una organización de periodistas y medios divulgó los resultados de una investigación impactante que tiene efectos políticos potentes hacia adentro y hacia afuera, pero creo que todavía desconocemos las dimensiones efectivas que va a tener este acontecimiento comunicacional que describe acontecimientos, insisto, políticos y económicos. Digo, por ejemplo, hacia el mundo está el foco de los principales medios internacionales sobre la lista de presidentes que tienen amigos o vinculados en algunas de las sociedades offshore que se habían creado allí. Pero por otro lado están los propios medios en esta escena en la que un acontecimiento tan relevante como podría ser Wikileaks también los deja desnudos en su operatoria de recortar y ver qué alumbran y qué no, porque la información está disponible para todo el mundo en internet como estaba con Wikileaks, pero tiene que ser matizada y mediada por las grandes organizaciones comunicacionales porque el gran público no va a ir a la página web. Hay que procesar todo eso. Son millones de datos. Absolutamente. Y además uno no tiene tiempo, el conocimiento tal vez está en inglés, aunque hay una particularidad acá que está en español desde temprano porque hay varios medios, hay medios que están involucrados en el proceso. Y en ese escenario aparecen, por ejemplo, las tapas de los diarios de hoy que le dan la razón a Baglietto. Pensamos que esa canción ya no era necesaria, pero con un esfuerzo denodado, sobre todo en el caso del diario La Nación, que es parte del colectivo de periodistas y medios que divulga la noticia, que pone en tapa el editorial de Pagni para tapar aquello de lo que son parte en la escena en el momento de divulgarlo, ¿no? Ahí hay un gran tema, ¿no? ¿Cómo podés ser el nodo argentino de una investigación que incluye al presidente de la nación y a la vez el encargado de ocultar esa data, ¿no? Yo creo que eso vuelve a mostrar los rasgos típicos del sistema argentino, que es, por un lado, la connivencia, los acuerdos, el gana-gana entre el sector privado comercial más potente y el gobierno, los gobiernos de modo transversal. La relación transparente pero a la vez oscura, si me permiten la contradicción, entre periodistas y funcionarios. Yo critico mucho a los funcionarios que dan retweet o favean en el argot del Twitter como mecanismo de distribución de noticias lo que divulgan los periodistas, porque me parece que la relación tiene que ser inversa. O sea, las fuentes de información y los obligados a divulgar información transparente son los funcionarios o los legisladores. Bueno, ahí tenemos a Laura Alonso divulgando lo de Silvia Mercado como si fuera la fuente de la verdad o el mecanismo en el que no cualquier funcionario público, el encargado de la Oficina Anticorrupción, para quien hubo que incluso reformar la normativa en pos de su asunción, esté allí presentando la defensa a su presidente, a quien ama, de acuerdo a tweets en los que hemos leído eso, para defenderlo frente a esta posible sospecha que genera Panama Papers. Ni hablar de la historia propia que tiene Laura Alonso en la Fundación Poder Ciudadano, donde uno lo que creía es que las organizaciones no gubernamentales iban a traer una dosis de transparencia justamente por fuera de los intereses que puede tener un Estado y que termina siendo funcionaria. Eso ya para hablar de ética. Uh-huh. Tal vez ahí encontremos un límite en la política de lo que, digamos, si la política está vaciada y viciada ¿Quién podía oxigenarlo? Los 90 nos dijeron que los medios por un lado y las ONG por el otro. Pues bien, empezamos a poder concluir que no es ese el caso, porque los medios construyen representaciones de acuerdo a sus intereses y porque las ONG tienen actores muy específicos que también tienen sus vinculaciones y sus formas tradicionales. Parece que la forma política se come a la pureza supuesta de las ONG. Y por otro lado, para cerrar la cuestión Panamá Papers, creo que por un lado... Perdón, que esto muestra dos características, una de las cuales vos marcaste hace un tiempo, Diego, creo que fue en la segunda columna de este año, que era la relación ambivalente entre el gobierno y los medios concentrados, en que en algún momento le muestran los dientes diciendo, bueno, soy capaz de criticarte algún aspecto en este blindaje que te brindamos en los primeros 100 días del gobierno de Macri, pero a su vez te puedo blindar lo suficiente con las tapas de los diarios de hoy, enfocando cuando hablan de Panama Papers en Messi o en el secretario de Kirchner o presentando otros temas en el orden de su estructura informativa. Clarín lo hizo con una tapa de la pobreza la semana pasada y de algún modo lo que parece decirles como 10 tapas más como esta y te volteo. Exactamente, y por eso la columna se titula Carambola Tres Bandas, porque esta conclusión que podríamos sacar sería la primera de las bandas, termina vinculándose con la última noticia que vamos a analizar, que es la de Fútbol para Todos, porque también allí hay una especie de mecanismo de... puesta en escena del mecanismo de negociación en donde las empresas de medios le muestran los dientes al gobierno, pero también sucede lo contrario. El gobierno puede mostrar algún colmillo en su capacidad de negociar con otros actores. Vayamos a la segunda entonces. Yo les decía al principio que pensábamos que esta semana era importante por lo que va a pasar el viernes, aunque ya se nos prendió fuego la semana antes de empezar. De todos modos, subrayemos qué va a pasar el viernes. En esta semana, el viernes, el gobierno argentino va a tener que asistir, está obligado a hacerlo, a la audiencia pública que la Convención Interamericana por los Derechos Humanos va a realizar, porque digamos, le dio lugar a una solicitud de un conjunto de organizaciones, principalmente el CELS, dirigido por Verbisky, al que se sumaron otras, incluyendo universidades públicas. Esto es interesante para pensarlo. Hay otras organizaciones que se montan a esa demanda del CELS, que tiene como capacidad de incidencia en la CIDH para generar estos espacios, que va a poner al gobierno argentino frente a la necesidad de explicar algunos aspectos de las medidas de políticas de comunicación tomadas durante estos 100 días. Recordemos brevemente, el gobierno de Macri sancionó una serie de decretos de necesidad y urgencia en los que, en primer lugar, reemplazó la autoridad de aplicación, en segundo lugar, puso en suspenso la actividad de esa organización que estaba bajo la órbita de un nuevo ministerio creado para ese fin, y luego atacó el corazón de la ley audiovisual, específicamente en materia de concentración de la propiedad y excluyendo a la TV por cable de su regulación. Promete, además, durante este año, con el trabajo de la comisión que creó, elaborar un proyecto de ley convergente, es decir, un proyecto de ley que regule la radiodifusión y las telecomunicaciones, pero mientras tanto va a tener que responder en la órbita internacional. Nosotros habíamos manifestado que nos parecía uno de los rasgos interesantes para analizar. Este es un gobierno preocupado por lo que dicen de él fuera del país y no solo los fondos buitre, y lo ponen en un escenario complejo, porque esa CIDH, que es responde a una serie de organismos supranacionales con cierto tinte de crítica a los países del ALBA, por ejemplo, no nos olvidemos que Venezuela y Ecuador han discutido durante mucho tiempo la capacidad de estos organismos de regular al Estado, entonces estarían cerca de la ideología del gobierno, sin embargo le plantea estos límites y los demanda que expliquen las razones por las cuales cambió aspectos centrales de la ley audiovisual y sobre todo que explique una parte que nosotros dijimos está muy mal defendida por el actual gobierno, que es la necesidad y la urgencia que tenían estas medidas. El gobierno puede hacer dos cosas, tiene que ir, pero puede bajarle el precio. El mecanismo para bajarle el precio a estas reuniones suele ser mandar al embajador de Argentina en la OEA, es decir, no destinar a un funcionario específico. Tenemos entendido que va a viajar Miguel de Godoy, de todos modos, que es el miembro de la autoridad del ENACOM encargado para este fin. Y lo que entendemos es que va a haber algo de chispa, porque no todos los asistentes y los que van a plantear, han sido invitados por la organización a discutir sobre el sistema de medios argentino y su regulación, ven lo mismo ni sobre el proceso anterior ni sobre el proceso actual. Me refiero a que del conjunto de organizaciones hay muy afines al kirchnerismo, que defienden todo sobre la ley audiovisual, y algunos muy críticos del kirchnerismo, que sin embargo además critican mucho al actual gobierno, que será la tercera voz. Una nota al pie, Santi: mientras tanto el macrismo avanza en su tiro al corazón a la ley de servicios de comunicación audiovisual, y por ejemplo están vaciando el área de proyectos especiales destinada específicamente al vínculo con los medios comunitarios. Ha quedado con 4 empleados nada más después de que se cayeron los contratos el 31 de marzo último. Sí, no nos alcanza el tiempo para dar cuenta de todos los acontecimientos que suceden en materia de comunicación. Nosotros sí dijimos algo cuando planteamos la primera columna del año, que era analizar el modo en que el macrismo administra el sistema de medios, nos permite evaluar cómo es su relación con la administración del Estado. Y más allá de la reunión que se dio en algún momento entre los miembros del ENACOM y las organizaciones de medios comunitarios, entendíamos que el sesgo comercial y privado que tiene este gobierno de la concepción de medios podía afectar en algún punto a los medios comunitarios, más allá de que no mocharan ninguno de los artículos de la ley. Pues bien, al dar de baja la actividad, o al vaciar la actividad que llevaba adelante esta sección específica de la ley audiovisual, también pone en crisis los FOMECAS, que son los fondos concursables a montos que ayudaron, perdón, son los concursos para acceder a montos que ayudaron mucho a las organizaciones sin fines de lucro y que fueron de lo más pristino y transparente que tuvo la aplicación de la ley audiovisual. Nosotros incluso les contamos las costillas en un informe que elaboramos en la Universidad de Quilmes y que presentamos acá en La Tribu junto con un conjunto de organizaciones de medios sin fines de lucro, en donde dábamos cuenta de qué cantidad de organizaciones recibieron, qué cantidad de dinero y qué hicieron con ello. Pues bien, eso ha quedado en suspenso ahora y es otra de las caras de esta mirada privada, centralista y comercial que tiene el nuevo gobierno. Ahora, ¿qué carácter vinculante tiene los resultados de esta audiencia del viernes? ¿Qué puede hacer el gobierno de Macri respecto a lo que le digan? No tiene carácter vinculante hacia dentro del país, pero es una instancia de incómoda para el gobierno. Tal vez es la primera instancia de cierta incomodidad que enfrente para defender sus decisiones en torno a la regulación. Recordemos, los países son tiene la capacidad de sancionar sus normativas, pero sí puede habilitar la CIDH algunas demandas que sí sean vinculantes en el futuro. Puede funcionar como antecedente. Yo creo que lo más interesante es ver cuán desnudos y débiles son los argumentos usados para defender la concentración de la propiedad. Y recordemos acá una cosa que es una idea fuerza para pensar a lo largo de todo el proceso de macrismo en el poder, que es: el gobierno argentino ha cambiado los temas de la agenda de políticas de comunicación. No es más el derecho a la información. No solo cambió la concepción, no es más el derecho a la información, es la información como mercancía, sino que ha incorporado los temas de la agenda global de la política de comunicación, que es la convergencia. El futuro está en Internet. Bueno, ese es un escenario global en donde no le van a discutir esos aspectos, pero sí la mirada que tiene, o pro mercado o en pos de garantizar los derechos ciudadanos. Vayamos al tercer elemento de la columna y a la tercera banda de esta carambola que intentamos, aún siendo pésimos jugadores de billar y afines, que tendría por título Fútbol para té. Porque podría ser fútbol para torneos, fútbol para todos o fútbol para Turner. Por ahí van las tres bandas que incluso podría haber sido con exclusividad la columna del día de hoy. Registrá el título porque en cualquier momento está para algún diario. Sí, podría ser. De aquí me voy a la oficina de registros de marcas y patentes. Nosotros hemos dicho durante mucho tiempo que el fútbol para todos era un eslogan y que en realidad no era para tantos, por usar otra T. Pero lo cierto es que la semana pasada tuvimos dos noticias relevantes en materia de el negocio del fútbol en Argentina. La AFA acordó con la empresa Torneos, abro paréntesis, explico de modo sencillo, Torneos es la empresa que ostenta los derechos de transmisión hacia el exterior de la Argentina, que no es de propiedad del Grupo Clarín. Con el Grupo Clarín es socio en la empresa Torneos y Competencias, pero no es propiedad del Grupo Clarín. Es aquella vieja empresa que funda Ávila con Nofal, por eso los torneos de verano se llaman Luis Nofal siempre. Y es la que está en el medio del barro de la corrupción de la FIFA y la Conmebol. Perdón, ¿hay un torneo que lleva el nombre del empresario que lo lleva adelante? Todos los torneos se llaman Luis Nofal porque murió el señor Nofal. Entonces, como homenaje a su familia, lo que pasa es que importan tanto los torneos de verano que no nos acordamos. Pero si uno va a las vitrinas de River, que tiene muchos de ellos, se encuentra torneo Luis Nofal verano 2014. Muy bueno, que un empresario se lleve Soruga, el título. ¿Sí? La Soruga Bank. Claro, exactamente. Por ahí va la cosa. Lo cierto es que la AFA acordó con esta empresa Torneos un nuevo contrato por la transmisión de los partidos de la selección, que incluyó 28 partidos a realizar de la selección, que serán transmitidos por esta empresa, más el e-commerce del merchandising, digamos, odiamos hablar en inglés pésimamente incorporando estas palabras que así es como son presentadas. Lo cierto es que tiene la exclusividad de la comercialización por internet de los productos de la selección. Eso sucede en el marco en el cual la empresa Torneos sigue sospechada de los casos de corrupción de la Conmebol y de la FIFA. Recordemos que esto va a volver a quedar muy claro en el próximo mes de junio, cuando se juegue la Copa América del Centenario en Estados Unidos y no haya hasta el día anterior a la final idea de quién va a entregar esa copa, porque no quieren pisar suelo estadounidense los funcionarios de la Conmebol, porque es la justicia estadounidense la que los está investigando. La segunda noticia se divulgó menos porque es parte de la estrategia, esa estrategia que marcábamos hace un rato del gobierno mostrando el colmillo. El gobierno se reunió con miembros de la empresa Turner. ¿Qué es la empresa Turner? Es Fox en el mundo, es las señales Fox, a eso me refiero. Es básicamente el principal operador de señales de televisión por cable de Estados Unidos, con fuerte presencia en Argentina. Y es una empresa que tiene una intención importante para el mercado latinoamericano, que es, por un lado, tener una pata en el mercado que supuestamente muere, que es la televisión abierta, y desplazar a la empresa Torneos, esa que está fuertemente sospechada del fútbol en América Latina y en el mundo. Por eso es que se habla hace unas semanas en la prensa de Argentina de la intención de Turner de comprar Telefe, y uno se pregunta cómo, si la TV se está muriendo, estos tipos van a poner $500 millones para comprarse Telefe. Y se habla menos, pero en algunos casos sucede, de la intención de quedarse con los derechos de transmisión del fútbol. Explicación número uno, es imposible despegar la reunión del gobierno con la gente de Turner de la visita de Barack Obama a la Argentina, porque ahí es donde hay que leer, y no en el baile del tango con Mora Godoy, qué vino a hacer Obama a la Argentina. Casi que Turner puede haber venido en el mismo avión que Obama, ¿no? De hecho, lo que pasa es que no fue divulgado esto. Entre los 400 empresarios que trajo el presidente estadounidense estaba el propio Turner. Lo que pasa es que acá nos contentamos con saber que Juanita Viale estuvo invitada a la cena en el Kirchner y no analizamos la lista de invitados del propio gobierno de Washington. Señora, lo tremendo pasó en La Rural, donde se reunieron todos los empresarios norteamericanos que vinieron con los empresarios argentinos. Después el bailecito es otro punto. Ahora, sigamos analizando ese contexto. El gobierno argentino está claro que no quiere seguir pagando lo que le paga a la AFA desde la decisión de Fútbol para Todos, pero entiende que es muy caro políticamente que el Fútbol para Todos desaparezca. Lo que pide es que el nuevo jugador, de hecho, llamará a licitación a mitad de año para quedarse con los derechos de transmisión o para explotarlos, no se conoce todavía la forma, le va a pedir que por lo menos mantenga la presencia del fútbol en la televisión abierta, aunque eso, como sabemos, hemos analizado muchas veces aquí, no implica mantener la gratuidad, porque no alcanza con ver televisión abierta para ver televisión, mucho menos para ver todos los partidos, y en la mayoría de las ciudades de Argentina no ves televisión abierta si no pagás. Segunda cuestión, Turner quiere desplazar a Torneos en un contexto favorable para ello, porque es un empresario estadounidense que quiere desplazar a una empresa que está investigada por la justicia estadounidense del delito de corrupción que ha enchastrado no solo a la Conmebol, sino a la FIFA. Para eso necesita una plataforma local en todos los países donde buscará ocupar esa plaza. Y la estrategia comercial que lleva adelante es comprar canales de televisión abierta. El año pasado compró un canal de televisión en Chile y ahora querría, por ejemplo, comprar Telefe a un precio mayor de lo que cualquier analista de economía política dice que vale Telefe. Lo que pasa es que las empresas o los activos valen de acuerdo a lo que le sirve al cliente o al que lo va a comprar. Y recordemos que el gobierno de Macri le dio además un valor extra a las licencias de medios en Argentina cuando les extendió de nuevo las licencias con el decreto 267. Como eso no le alcanza, Turner necesita además tener una pata en el espacio político comunicacional de la Argentina. Y CNN es una señal que da poca, que tiene poca incidencia en la agenda de los medios de nuestro país. Disputa con Telesur en América Latina, allí donde CNN es mucho más potente, pero el mercado de cable en Argentina es muy potente y hay muchas señales de noticias argentinas. Y entonces la compra de Telefe vendría acompañada con la compra de otra señal, de una de cable, que estaría fácilmente a la venta pronto. ¿Cuál les parece que se va a comprar? Pongámosle nombre. Cristina 5 Néstor, C5N, Cristóbal López 5. esa señal que está complicada en términos económicos con el gobierno actual y que tendría mucha gana de vender cualquier empresario en esas condiciones. Ahora, el agregado para todo esto es que no hay que cambiar ninguna ley, no hay que sancionar ningún decreto, no es necesario ninguna acción concreta del gobierno argentino porque nuestro país tiene un tratado de protección recíproca de inversiones con Estados Unidos desde el 91, a partir del cual un empresario estadounidense puede comprarse una empresa de medios sin pedir permiso ni decir buenas tardes. El dilema que tenemos en Argentina para comprender el contexto en el que se insertan todas estas noticias es que necesitamos tiempo. Estas son noticias cotidianas a pesar de que transforman el sistema comunicacional todo el tiempo. Y lo necesario es poder construir esa serie y comprender de qué lado juega cada uno de sus jugadores. Santi, ¿se puede leer bajo algún punto de vista esa tapa de Clarín pegándole al gobierno como una escena de celos por la reunión con Turner? Bueno, si esto fuera una telenovela, Avenida Clarín, pero ahora desplazaron a la... Avenida Pavón. Claro, digamos, pero además desplazaron a la protagonista del año pasado y pusieron una nueva porque es la segunda etapa. Clarín entró al cuarto y lo vio al gobierno con otro. Exactamente, se puede contar como una escena de celos, pero también podemos decir que es un mecanismo de presión que tienen las empresas de medios, que además de mandar arrendo a las oficinas del gobierno, es decir, mandar a su CEO, también pueden mandar esa tapa diciendo, ¿vieron la UCA que cuenta pobres y a Cristina no le gustaba? Bueno, acá tenés los pobres que te cuenta Macri y cuánto te puedo divulgarlo con mi tapa en este momento.